En el aire, T-Rock 94.5. Escribinos al 2942-580390. En el aire, T-Rock 94.5. Escribinos al 2942-580390. マクドの空を貫いて地球を打った雷は我ら幼い人類に目覚めてくれと放たれた。マクロス、マクロス、惜しくだった若者は愛する人をかばいつつ旅立つ日々を戦い開く。 We'll love me tomorrow 闇を切り裂き 飛びゆく先は遠く輝く青い星。 Luego de haber viajado por Ruanda, Londres y Ciudad de México, nuestra nave se perdió en el espacio y busca retornar a la Tierra. Perforando el poderoso cielo, un rayo golpeó al planeta. Lo hizo para despertarnos, para despertar a esta joven humanidad. Esa luz impactó muy fuerte. Chosmacros, chosmacros. La valiente juventud se despierta peleando para proteger a sus seres queridos hasta el final de los días de su viaje. Con rabia de este momento, ¿me seguirás amando mañana? Reluciendo a través de la oscuridad, nuestro destino es el planeta azul que brilla en la distancia. Chosmacros. Abracemos eso que nos hace lo que somos y démonos una bienvenida más a este volumen 10 que empieza así. Pero existe una pesadilla que castiga con la realidad de chicos y de perros hambrientos que en la calle olvidados están. Con tantos lujos que tienes, nada te puede afectar. Pero de esta pesadilla no te pudiste librar. Vamos, dinos la verdad. Muy buenas tardes, audiencia de la T-Rock. Un nuevo capítulo empieza. Con otro ritmo, nos reinventamos otra vez. Hoy somos Chos Macros, la ciudad robot. Un homenaje que hacemos a la serie Macros, un imperio del anime que se ha reformulado de miles de maneras. Robotech es una de ellas. Una historia que nos habla acerca del planeta Tierra en crisis, que nos sirve nuevamente como metáfora para abordar el presente, invocando a estas fuerzas que vienen del Japón, a esta armónica que se desvive. Es que damos inicio al programa que vamos a tener hoy, que bueno, les voy a comentar un poquito ya acelerándome un toque más. Vamos a estar retomando la charla que iniciamos con el compañero Ariel Vélez. Hablamos de Gramsci, de Raymond Williams, ¿no? Algunos autores que estuvimos mencionando, a los argentinos David Viñas, Ricardo Piglia. El tema que nos convocó fue el intelectual periodista, si acaso podemos pensar al periodista como un intelectual, qué riesgos hay allí. El concepto de hegemonía en Gramsci, que retomamos hacia el final del programa. Estamos hablando del volumen 9, que dimos en llamar, ya no me acuerdo. Cómo definió Chávez en su momento a esa estratificación en la que la ideología dominante va pregnando las distintas capas de la sociedad a través de sus instituciones, de sus lenguajes masivos, y de la que es necesario distanciarnos, poder abrirnos un poquito y pensar desde lo local, hacer las traducciones a nuestra realidad. Y un poco es ese el desafío que tenemos aquí en este programa que hemos iniciado en nuestras primeras emisiones por esta radio, poder traducir a lo local los emergentes, lo que nos está atravesando en este contexto tan particular de emergencia global, que no vamos a escapar. No vamos a dejar de llamarlo por su nombre y encontrar esos relatos, esas voces que quizás no están todo el tiempo en los medios de confusión masivos, pero que pueden encontrar lugar en estas expresiones, en expresiones que se valen de múltiples aportes, de múltiples miradas. Eso tendremos un poquito en relación a la charla con Ariel. Luego seguiremos el bloque Yo me planto, Alerta Cuidadane, Te estamos sonriendo, Actualidad Canabicultora, a cargo de nuestra colaboradora La Dragona del Sillón del Cómodo. Tendremos una entrevista por la reactivación de las ferias de artesanos en China Muerta. Hablaremos con una feriante de China Muerta y buscando darle impulso a la feria, al ciclo de ferias autogestivas de Chosmalal, que ya tiene fecha el 12 de septiembre, para mostrar las artesanías, las manualidades que tenemos ganas de compartir quienes estamos participando de esa feria. Y también inauguraremos hoy, si es posible, un bloque dedicado a las infancias, pensando las infancias en un rango amplio. Estaremos trayendo algunos audiotextos enfocados en eso, ¿no? En revivir la literatura desde un lugar que podamos entendernos intergeneracionalmente. Dado este adelanto, vamos a pasar a un tema y ya arrancamos con el bloque canábico.

si tienen acceso a los resúmenes que hacía Leandro Berto en la revista Láser, es un panorama bien completo de todas las derivaciones que tuvo y de dónde nos podemos agarrar. Si ya quieren ver una peli, pueden empezar por la de 1984, que se llama Macros, ¿te acordás del amor? Se estrenó el 21 de julio de ese año. Y es así como fue en su momento que hablamos de Akira, uno de los hitos de las iniciaciones del anime, que han llamado mucho la atención por la calidad de la gráfica, de la animación, por las historias que están contenidas, que hoy nos sirven. Básicamente eso es lo que de ahí nos agarramos, de esas historias, para componer los textos con los que damos entrada al programa, y que un poco nos van recorriendo en su espíritu alrededor de estas dos horas. Hasta las 7 de la tarde estaremos compartiendo algo, en este caso, en el bloque que ya se ha fijado con esta cortina de Grateful Dead, Crazy Fingers, compartirles los avances, las actualizaciones, hacia dónde vamos, dónde estamos en relación al cultivo de cannabis con uso medicinal. Una ley que ya se promulgó en el 2017, una ley nacional, la 27.350, habla del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, y entre sus objetivos está el de promover medidas de concientización dirigidas a la población en general. En el marco de esta ley, y es que les acercamos un poco de información de la que se ha hecho cargo la compañera Dragona del Sillón del Cómodo, que hoy nos envió un texto bien didáctico, bien detallado, que voy a pasar a leer después de comentarles una noticia que es de ayer. Plotier busca ser la primera ciudad de Neuquén que permita el cannabis medicinal. Es un proyecto que se presentó en la legislatura, que lo presentó el legislador, aquí tengo su nombre, Ramos, de nombre Ramos. Y tenemos un audio, un videito que está en la noticia que salió en la mañana de Neuquén, donde Ramos explica cuáles son los alcances del cannabis medicinal. Cuando el operador tenga listo ese audio, vamos a escucharlo. Mientras les comento que la Dragona del Sillón del Cómodo nos acerca estas indicaciones para la semana. Ya el martes estuvimos leyendo qué actividades se podían trabajar. Lo que nos dice es que se viene la primavera, ¿no? Estamos en los últimos días del invierno. Con ella el solcito y la oportunidad de cultivar en exterior sin correr riesgos de que se hielen nuestras sagradas plantitas, ¿no? Ya las heladas, si bien hay que tener cierto cuidado, ¿no? Siempre un techito hace que la helada no caiga arriba de la planta. Si la posibilidad de poner un techito, bienvenido. Pero ya estaría empezando el cultivo exterior, es lo que nos señala la Dragona. Entonces nos manda un breve paso a paso para los que quieran plantar. A aquellos que se quieran poner ahora en la actividad del cultivo, busquen un espacio que crean ideal. Lo mejor es un lugar que ofrezca protección contra vientos fuertes y a su vez que dé luz solar la mayor cantidad de horas posibles. A esto súmenle que esté un poquito oculto de vecines canutes y la gorra, ¿no? Esto hacíamos alusión la vez pasada. Todavía tenemos que pensar que no están dadas las condiciones para que este tipo de cultivo se dé tan libremente, porque estamos sujetos a estas miradas y a que nos caiga la gorra. Tenemos el audio, escuchamos y seguimos con el paso a paso. ¿Escuchaste hablar sobre el cannabis medicinal? Soy Matías Ángel Ramos, concejal de la ciudad de Plotier. Es un hecho científico que la planta de cannabis tiene innumerables propiedades medicinales para mejorar la calidad de vida de las personas, y cada vez es mayor la demanda por los resultados positivos que aportan a quienes la consumen. En nuestro país, la discusión sobre el uso del cannabis con fines medicinales, terapéuticos y científicos ya se encuentra resuelta a partir de la aprobación de la Ley 27.350. Sin embargo, esto no garantizó el acceso de la planta de cannabis para estos fines, porque no se puede conseguir en farmacias y el Estado tampoco la produce. Desde Bloque Evolución presentamos un proyecto de ordenanza para regular el acceso informado y seguro del cannabis como recurso terapéutico para investigación científica y producción pública, así como también la autorización para el cultivo personal a quienes tengan prescripciones médicas y un registro de cultivadores solidarios. Me gustaría saber tu opinión sobre el cannabis medicinal y si tenés algún aporte para este proyecto, déjanos un comentario o escribinos por privado. Ahí está, va alcanzando de a poquito la misma estrategia que utilizó San Antonio Oeste en la provincia de Río Negro, que hace unos meses ya reglamentó el uso de cannabis medicinal y que le dio forma y cuerpo a la ley a la que hacemos mención, y hoy ya tiene más de 40 inscriptos en ese registro. Hoy Plotier busca hacer lo propio, es una noticia de ayer que contenía esta breve convocatoria y explicación que hace el concejal, el edil, que presentó el proyecto. Seguimos entonces con el paso a paso que nos manda la Dragona. Si querés plantar, si estás dispuesto a sumergirte en este bello camino, además de buscar un espacio en el que creas ideal, protegido de los vientos fuertes y con la mayor cantidad de luz, elegí las mejores semillas que tengas y hay una manera casera, de bien accesible, de ver si el estado de la semilla es buena, que es apretarla un poco entre los dedos. Si se rompe es que no sirve. Tiene que no darle una presión excesiva, pero si a una presión entre los dedos no se rompe, es que la semilla probablemente vaya a germinar bien. La dejas unas horas en el freezer y luego la pones a germinar o directo en la tierra o con algún método, ¿no? Acá hay un montón de métodos. Yo lo del freezer no lo hice nunca, pero todo aporta. Son datos que nos van acercando. Preferentemente liviana y rica en sustrato tiene que ser la tierra. Tierra, turba y perlita es una buena combinación. Lo de la perlita es algo que se compra, ¿no? Y la turba uno la puede hacer. La tierra, mientras más compostada, abonada esté, mejor. Tierra negra, ¿se acuerdan que lo tuvimos a Lucas? Quien va a retomar, ya nos dijo esto de compostar, preparar el compost para después tener una tierra bien abonada a la que le tenemos que agregar alguna fibra para que no sea solo abono. Eso tampoco le viene bien a las plantas. Con eso preparamos los macetines. Podés poner tu semilla en una maceta pequeña hasta que salga el plantín y luego trasplantarla o ponerla directamente en la maceta final. Siempre atentes a los astros y la energía lunar. Este calendario que estamos dando los martes. Hoy jueves 3, la luna nos acompaña en la germinación, el abono del suelo y el control de plagas. Si tenés arañitas blancas entre tus plantas, por ahí es hora de tirarles un poco de agua con ajo o algún método de control de plagas que tengas a mano. Punto 4, vamos al paso 4 y es el anteúltimo. Una vez que tengas tu semilla, maceta y tierra lista con el capuchón de una lapicera, haces un pequeño huequito en el centro de la maceta, pones la semilla y la tapas con liviandad, ¿no? No taparla del todo, sino arrimarle un poquito de tierra. Es recomendable que en este periodo rocíes la tierra con agua mucho hasta que observes que la tierra la absorbió por completo. Una vez salido, lo que no puede pasar en esta primera fase es que se seque la tierra. Si se seca la tierra, la semilla puede llegar a germinar y secarse y la perdemos. Entonces tiene que estar hidratada esa macetita todo el tiempo. Punto 5 final, una vez salido el plantín, lo único que te resta es darle amor, cuidarla y esperar a que sexen. Si tu semilla es regular, comenzará a sexar a partir de la quinta semana del periodo vegetativo.

Escribinos al 2942-580390. En el aire, T-Rock 94.5. En esta cortina presentamos al amigo Ariel Vélez, profesor de un lector, antes que nada, yo diría, ¿no? Lector inquieto, como no puede ser de otra manera, que nos ha hecho recorrer por varios lugares el encuentro pasado. Así que, buenas tardes, Ariel, te saludo. ¿Cómo retomamos hoy? ¿Cómo nos encuentra hoy Chosmalal? Y las reflexiones en las que nos dejaste la vez pasada. Hola Tommy, ¿cómo estás? Un abrazo, che. Bien, ¿vos cómo andás, che? Bien, bueno, me gusta la idea de la figura del lector, me encanta esa figura, me encanta. ¿Te puedo presentar así? Me encanta, sí, me encanta, no lo había pensado, me encanta porque viste que esa idea me lleva a lo estoy pensando ahora con vos, ¿no? Me lleva a algunas figuras de Borges. Porque en todo caso, siempre algo que nos gusta, cualquier cosa, ¿no? No sé, pienso, dijiste ahora, la literatura o la lectura en un campo grande, pero podríamos pensar, no sé, la música, podríamos pensar la filosofía, o cualquier cosa que nos guste, ¿no? Donde nos guste inscribirnos. Siempre estamos definiendo qué nos gusta, por qué nos gusta tal cosa y por qué no nos gusta tal otra, ¿no? Uh-huh. Y vos sabés que pensaba con esto que dijiste ahora vos, me acuerdo algo de la no tan querida y a veces muy muy golpeada, que es la Beatriz Arlo, ¿no? Por ahí viste que Beatriz Arlo, cuando hace la lectura de Benjamin, Walter Benjamin, ¿no? Es una lectura que si queremos pensarlo, es una lectura contraria a la lectura de Benjamin que podríamos encontrar en otra literatura, si vos querés, argentina. Por ejemplo, mirá, la lectura que hace Benjamin que hace Tigler no es la misma lectura que hace Beatriz Arlo, ¿no? ¿Cómo es eso? Y por ejemplo, mirá, la lectura que hace de la obra de Benjamin tiene como tres tomos grandes. Bueno, si te acuerdas los tres tomos grandes que sacó Alfaguara hace un montón, la editorial de Alfaguara, la grandota, ¿viste? Yo traté de leer las cartas de Benjamin con Adorno y no fui capaz, pero ni avanzar una página, te digo. ¿Te aburrió o qué? No entendía de qué estaban hablando, ¿viste? Claro. Sí he podido entrar a otros textos, quizás menos complejos, cuando habla de el aura, puede ser, el aura de la obra de arte. Sí. Que esta idea de los objetos que se legitiman más allá o la industria cultural, ¿no? El diálogo ese que plantea la escuela de Frankfurt, de pensar el campo de la cultura como un campo más de construcción de poder y simbólica. Me me llamaba por de algún lado, pero también me resultaba difícil entrarle a algunos textos. No, y pero me interesa esto, ¿cuáles fueron esas lecturas contrarias que hubo acá en Argentina de parte de Pilia, a quien mencionaste la vez pasada, y ahora Beatriz Arlo? No, sí, está bueno. No, ¿sabes qué? Paso a eso ahora. Pero ¿sabes qué? Me quedé pensando que está bueno eso, lo que vos decís, que leer no es un ejercicio fácil. Leer no es un ejercicio fácil. Por ahí tenemos como ese giro terapéutico, ¿viste?, de autoayuda, que la lectura se traduce en un pasar rapidito. Y leer no es un ejercicio fácil. No, nunca es un ejercicio fácil. Nunca lo ha sido. Y siempre tenemos que, como diría Martín Cohen, que es un escritor re bueno, no sé si te gusta Martín Cohen o vos. Fue profesor mío. No me diga, no. Sí, eran clases magistrales, teoría y análisis literario. No, viste que nosotros nos conocemos por algo. Qué maravilloso ese tipo. Qué maravilloso. Y escribió grandes... Lo leo, nada más. Grandes novelas, ¿no? Sí. Me parece un tipo maravilloso. Y Martín Cohen... no sé, es exquisito. Para mí, los textos, para mí Martín Cohen es como el autor que lleva a Foucault a un límite tremendo, ¿viste? Y a Benjamin, por supuesto, también, ¿no? Y, no, pensando esta lectura de Benjamin, que es un autor, como vos decías, difícil, que lleva mucho lápiz y nota al costado, tachones, como lo hace Martín Cohen, porque la lectura de Martín Cohen, la lectura que hace de Benjamin, es una lectura así de mucho tachón, de mucha escritura al borde, de signos que nadie entiende, y eso está bueno, ¿viste? De puntito, de X, de resaltador posiblemente también. Y, bueno, y, por ejemplo, Beatriz... Sí, perdón, dale. Creo que es Benjamin que se sitúa en la figura del el flaneur, ¿puede ser? Es una palabra en francés que viene a ser el hombre desprovisto de obligaciones materiales, económicas, de determinada clase social, que se da la libertad de recorrer las ciudades con en pleno divague, ¿no? O sea, como dado a lo que suceda, y entonces entrar en librerías, en bares, de tomarse los tiempos de hablar con las personas, y quizás la lectura que se puede encarnar en Martín Cohen en este sentido, como decís vos, es esa, la de atravesar Benjamin como quien entra a una biblioteca y no como quien busca el sentido, el principio y el final de las cosas. Y creo que es una forma de entrarle a muchos textos, porque si tuviéramos la aspiración de entenderlos en su totalidad, siempre nos quedaríamos cortos, pero sí es muy disfrutable la actividad flaneurística de ir tomando un poquito acá, un poquito allá. Sí, tal cual. No, sí, está re bueno eso, está re bueno. Por ejemplo, mira, Beatriz Arlo hace una edición, hay una edición que se llama Los Siete Ensayos de la Filosofía de la Historia, de la obra de Benjamin, un librito chiquitito, sí. 120 páginas de bolsillo casi, te diría. O de esa literatura de bolsillo que fue una literatura, vos sabés eso, que los 70, 60 fue una literatura fantástica, ¿no? De tener libros y poder viajar y tener un para llevarse al viaje, está igual. Sí, maravilloso. De hecho, una de las ediciones e impresiones más económicas, frente al mamotreto del otro libro, te permitía leer obras, las de Marx, las de Sartre, las de Simone de Beauvoir. Y vos sabés que Beatriz Arlo toma un poco ese objeto, el objeto libro, y toma esa edición de bolsillo y escribe las tesis de la historia de Benjamin, ¿no? Hace como una interpretación. Por otro lado, Piglia también toma un poco esa idea, la relee y cierra un poco más con la interpretación que va a tomar Ricardo Foster, ¿no? El filósofo argentino, también un capo Foster siempre, ¿no? Siempre un Foster lo que tiene es eso de esos filósofos que les gusta, viste, la pelea, eso, de esos pensadores que les gusta jugar fuerte, ¿no? no tomar el campo, si vos querés así rápido decirlo, esos campos que usualmente se dicen la neutralidad, ¿viste? Cuando se habla de la filosofía o de la gente o de las comunidades, él dice, no, le pone nombre. Sí. Voy a posicionarme de este lugar y de este lugar voy a tomar postura y partida, ¿no? Nunca desde... No sé, sí. Nunca desde un lugar de altura, de cristal, ¿no? Esas imágenes que tenemos del pensamiento impoluto, sino que ahí disputando el terreno, y eso lo acerca mucho a Forster a la educación, me parece, ¿no? Al campo de la educación, donde sí. La disputa política es permanente, donde no solo está en disputa la cuestión gremial, y muchas veces desde lo gremial se disputa el contenido, ¿no? Como ha pasado y está pasando en Neuquén. Sí, tal cual. Sí. No se reduce a eso nada más, ¿no? No se reduce a eso. Que es una parte muy importante, pero no solamente es eso, ¿verdad? Que es una parte muy importante. Como los afectos, no solamente, como dice Heidegger, no solamente nos vinculamos a partir de la razón, sino nos vinculamos por afectos, ¿no? Pensaba esto de... Ayer, conversamos qué es lo que se está como masticando, y en esta idea de pensar la idea de las tesis sobre la historia, por ahí la mirada de Foster y Piglia es que la tesis de la historia es que hay como, en esa mirada, si queremos decirlo así rápida, hay como que volver a reescribir en unos sentidos la historia, ¿no? La historia tiene como mucho peso de la escritura por los que ganan la historia, ¿no? Vamos a decirlo así rapidito. Uh-huh. Que es un poco a veces donde termina quedando a veces Beatriz Sarlo, ¿no? Que es una pensadora muy importante, es una pensadora que una formación muy grosa, un poco soberbia a veces, hay que decirlo. Por ahí tampoco tiene posiciones políticas muy piolas, también hay que decirlo. Pero eso no invalida que no la tengamos que leer, ¿no? ¿Vos te acordás hace un par de años atrás, estoy hablando 6, 7 años atrás, cuando en un momento María Ciudani, cuando tenía la dirección de la Radio Nacional, se enfrentaron muy fuerte a Beatriz Sarlo, ¿te acordás? Mirá. Y ella también jugó fuerte con el diario. Desde La Nación. Desde La Nación, diario de mierda ese, ¿viste? Bueno, 7 ensayos creo que es una compilación de entregas que van apareciendo que aparecen en el diario y que es el lugar, ¿no?, donde se expresa esta disputa a ese nivel intelectual, que es la de relecturas y lecturas contrapuestas acerca de un mismo autor. No quiero que me deje a pata en eso que ya me prometiste, que es cómo, porque también me parece que es el camino que estamos haciendo a reinterpretar el presente con estas herramientas tan poderosas, o sea, recursos que son de mucho privilegio también, porque el tiempo, lo decía, ¿no?, en este recorrer las ciudades con total libertad, sin apuros, es también el privilegio que nos da el acceso a una educación que no se queda en el diploma, en la necesidad de transformarla en el acceso al trabajo, sino que nos da la posibilidad de elaborar un poquito más y también nos ponen la responsabilidad de volver, así como los procesos de la extensión universitaria que buscan de alguna manera que la universidad vaya a pie con la sociedad y que generan expresiones como la que contabas la vez pasada, las gestiones que se están haciendo para que la Radio Calf esté en el aire por la T-Rock, además del programa que ya está saliendo, que es algo muy copado, ¿no? Porque es una universidad que se dio el tiempo de pensar la radio y que hace radio no para la universidad exclusivamente, sino para una población en general, planteando otra agenda. Es algo que surgió en la charla con Dante también, cómo construimos una agenda local nosotros desde acá. ¿Cuál es la tesis de la historia de Benjamin? ¿Cuál es esa tesis que está en disputa para entre Sarlo, Pilia? Sí. No, está bueno lo que... pasa que cuando te voy escuchando me van a decir otra cosa, pero dale para adelante. Yo solo te digo que me dejaba pata, pero no, todo suma. Sí, no, está re bueno. Vos sabés que la tesis de Benjamin, entre otras cosas, es que hay que hacer una reescritura. Son 7 tesis, ¿no? Una del tiempo, otra del espacio. Las podemos pensar y las tendríamos que desarmarla una por una, y merece el tiempo, por supuesto que lo merece. Y hay que hacerlo, sí, lo tenemos que hacer. Y lo podemos hacer en la radio y tomarnos toda esa libertad. Pero una de las tesis que a mí me gustaría que pensemos hoy con vos, Tommy, y con la audiencia, y que la audiencia siempre son efímeras y volátiles, y algunas que son más fijas, otras menos fijas, hay un elenco estable, otras no tan estable. Pero una que me gustaría decir hoy es que tenemos que poder pensar que nosotros tenemos una lectura o una escritura que... Mira, voy a tomar un acontecimiento, si vos querés, como me decías por el teléfono otra vez. Un acontecimiento duro es hoy que estamos en un proceso de cuarentena, que una cuarentena que ha sido en una primera instancia muy, muy, si querés, respetada en un sentido, y que se ha ido como construyendo recordemos una etapa del diario, ¿no? Que de esta cuarentena, y donde se fomentaban lógicas de tener responsabilidad, de cuidarnos entre todos, de cuidarnos entre todas, de ser responsables con una situación a nivel mundial, geopolíticamente, de distribución siempre, y queremos decirlo así, horizontal, que tiene que ver con el COVID. Pero eso hoy ya no es la misma etapa de hace algunos meses atrás. Yo me gustaría decirte esto, mira, la tesis de la historia de Benjamin es volver a escribir la historia, ¿no? Si nosotros nos quedáramos con la tesis donde los medios de comunicación, o las empresas de comunicación, como le gusta decir a... Me gusta esa idea de Navarro, ¿no? Del periodista que fue, por supuesto, en una situación muy muy dura, fue muy presionado por los medios, por los grupos, que se dice usualmente grupos hegemónicos, y armó un proyecto de radio que se llama El Destape Radio. Sí. Navarro arma una idea que está buena, siempre le dice las empresas de medios, ¿viste? Permanentemente dice, en vez de grupos hegemónicos, que es una palabra también compleja, que la hablamos el martes pasado, él dice, las empresas mediáticas, las empresas mediáticas de este país tienen nombre, ¿no? Y una tesis que, en una mirada, si vos querés, rápida, Betis Arle eligió jugar la historia de una de las empresas más importantes que ha tenido, en términos de importancia, digo, en términos de relevancia, y de penetración ideológica que ha sido el diario La Nación. Por ahí Foxer siempre le va a decir a Beatriz Arlo Piglia, te equivocaste a quién escribirle, ¿no? En un diario, en una compilación que saca Beatriz Arlo, que se llama Historia de la Literatura Argentina, que saca por Siglo XXI, una de los homenajes que le hace a Ar, a Saer. Inevitablemente le tiene que hacer una recomendación de lectura a Piglia, le dice, Piglia escribe bien, le dice, ¿no? Piglia escribe bien por la lectura que tiene de Benjamin, entre otras cosas. Pero por ahí se equivoca en tener una lengua muy popular, ¿viste? Y vos decís, qué vieja jodida, ¿no? Como les gusta estar cómoda en ese lugar y escribirle a ese público, después dice ella, gozo de cierta... De cierto privilegio, que siempre tengo las obras antes que nadie, ¿no? Entonces ahí está buena esa idea de Benjamin, de pensar que la historia puede ser escrita otra vez, ¿no? La historia siempre está en papel borrador. La historia siempre está en papel borrador. Es una buena idea. Ajá. Es una buena idea. Es una buena idea pensar que la historia está en papel borrador. Es una buena idea. Porque no se claudica con la idea de que el diario de la Nación podría ser la mirada de los mitres, si queremos pensar así. En un sentido, Beatriz Arlo, que es un intelectual muy importante, que ha escrito ideas muy complejas y ideas no tan complejas, es una pensadora que decidió usar como herramientas muy críticas. Ella siempre dice que participó del maoísmo en Argentina, pero termina cerrando con una derecha feroz, ¿no? Que hoy, permitime, y no me explayo más, y hoy es una derecha que está pidiendo que se libere que se libere, comillas, la que se liberen las comunidades para salir a hacer lo que quieren, ¿no? Uh-huh. Pero lo que la salida a hacer lo que quiere implica la muerte de mucha comunidad también, ¿no? Me actualiza, me lleva a la disputa también esta de el escritor de clase alta y con tiempo para escribir y sin la necesidad de dirigirse a un público amplio. Eso que aparecía en Art cuando lo criticaban por escribir mal a Roberto Art, y él decía cómo escribía y lo hacía, se ganó a fuerza de... No, tenía varias frases que están muy buenas, pero una era que lo suyo era prepotencia de trabajo. Entonces tenía que trabajar escribiendo las columnas del diario, las Aguafuertes. Salía de ahí y el tiempito que le quedaba se dedicaba a escribir una novela que encima está muy bien escrita, Los Siete Locos. Pero se lo... todavía hay una mirada de que se puede afinar más la lengua, que siempre hay un escribir mejor, y es una disputa histórica también, ¿no? Que se ha recorrido. Sí, tal cual. Pero tal está cual. Bueno que agarrarnos de los dos lugares, ¿no? Vos estás valorando el aporte que hace Beatriz Serlo y nos dejás este texto para buscar, que son Los Siete Ensayos. Yo creo que de alguna manera vamos a poder hacernos del PDF o de alguno de estos ensayos, porque es un acercamiento a Benjamin que es de privilegio para los argentinos, para quienes la pudimos tener acceso al libro, donde se habla un poco de las estrategias, los recursos que tenía Benjamin, que era darle un valor esencial a la cita, ¿no? Y al contraste, usar materiales atípicos para otros pensadores, o sea, valerse de otras formas que en la historia de la lectura y de los libros que lo tiene ahí a este autor que no sé cómo se llama, está mucho más presente, ¿no? Que la historia de la lectura y los libros no se hace a partir de lo que se publicó y se vendió masivamente o de lo que todavía se conserva en las bibliotecas, sino también de esas pequeñas escrituras, de esas anotaciones al margen. Creo que Benjamin hizo foco en eso, en la marginalidad en la que se expresa también la historia, y es una conducta, un gesto que hoy nos sitúa desde otro lugar en este lugar que empezamos a transitar ahora. Sabiendo que desde los márgenes podemos construir y dar la pelea frente a los discursos totalizantes o al espíritu que va invadiendo, ¿no? Al miedo, a cuando nos acerca la desidia, se nos acerca diciéndonos que no vale la pena seguir esforzándonos. Tenemos estas muestras que nos llevan hacia otro lugar. Tal cual, sí, tal cual. No, tal cual. Y por ahí lo conversamos en otro momento, sí, pero me quedo pensando en esto que... Me quedé pensando en la figura de Benjamin, ¿no? Recordemos que Benjamin muere escapando del nazismo, ¿no? Del famoso nacionalsocialismo, con el rostro perverso ese de Hitler. Y finalmente Benjamin decide quitarse la vida, ¿no? Decide cortar con su vida. En España, en la frontera entre España, ¿no? Y una muerte muy dolorosa, ¿no? Muy triste. Un escritor tan grosso, mirando microscópicamente juguetes, librerías, caminando, es otra característica de Benjamin, y como los poetas, no sé, pensar en Mallarmé o en Rimbaud, que son poetas caminantes, la vida de Benjamin es una vida, si queremos decirlo así, de un intelectual trágico, ¿no? Un intelectual trágico, maravilloso, siempre maravilloso. Soy guardián